El mitin multitudinario para alcanzar la victoria final en la confrontación anti-yanqui se efectuó respectivamente en las provincias Pyongan del Norte, Hangae del Norte y Gangwon el día 25, bajo participación de directivos, trabajadores y estudiantes de localidades. Se dio lectura a la declaración del presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, y hubo intervenciones. Los oradores enfatizaron: la declaración del máximo dirigente es la explosión de la voluntad y convicción de todos los militares y civiles de levantarse en general en la confrontación anti-yanqui para hundir en el abismo de la derrota final a Estados Unidos, caudillo de las agresiones y guerra y enemigo jurado del pueblo coreano, descargar todo el rencor acumulado y ostentar el temperamento de la Corea heroica. Por enaltecer al genio jefe militar y contar con la inagotable fuerza armada nuclear estatal y la unidad monolítica única en el mundo, no vacilamos nunca, aunque se nos lancen miles de chacales imperialistas y el triunfo definitivo es nuestro. En acato alineamiento del desarrollo simultáneo y con el poderío de la autoconfianza, demos espuelas a la gran marcha para el gran auge, por conquistar las metas de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, y así hagamos espumas la provocación de guerra, la sanción y el bloqueo de los enemigos. Tras el mitin hubo manifestaciones.